Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos y bienvenidas a este primer podcast del proyecto de investigación El Sótano, un proyecto fanzine que busca recuperar parte de las memorias del Pun Medallo, un proyecto que escudriña los lugares, los archivos y los repertorios de esa llamada Medellín subterránea. Durante todo el 2019, El Sótano escarbó en las memorias Pun Medallo desde 1980 a 1995. En este 2020 conversaremos con mujeres y hombres que vivieron la escena durante los años 1995 al 2005. Bienvenidos y bienvenidas a esta tercera y última entrega del primer podcast del proyecto El Sótano. Para terminar este primer ciclo de narrativas sobre los lugares y repertorios de la memoria en el Pun Medallo de la década del 95 al 2005, conversaremos con Viviana Acevedo, periodista y gomosa de los medios audiovisuales que le apostó a los archivos como soporte de esas memorias subterráneas. Al 2005 fue una época que yo dividiría en dos: la primera mitad 95-2000. En ese momento yo estaba muy pequeña, entonces tenía mucho acercamiento más con el rock. Mi tío había sido punkero y yo me crié con él en la casa de mi abuela, pero había escuchado como mucho tiempo cuando estaba chiquita, pero era música que así me tocó escuchar, como la salsa y todo, que después le saqué muchísimo gusto y le desarrollé un gusto pues en particular a esos dos géneros, pero que en un principio fue que me tocó escucharlo. Después con mi hermana fue un momento más como de rock, de ir a conciertos, a toques al Carlos Vieco, a unos escenarios que nunca, yo nunca había ido y los que creo que no habría ido si no fuera por eso, porque había un concierto. Y después en el segundo momento, 2000-2005, creo que es un poco más cuando empiezo ya más como a meterme más en el movimiento del punk. Me conseguí una cámara análoga, entonces empecé a caer a muchos conciertos y creo que mucha gente me empezó a conocer era porque estaba filmando siempre el concierto en todo Medellín, en Manrique, en Itagüí, en Bello, en todo lado, en el centro. Y entonces empecé como, digamos que, no sé, era un proyecto, no puedo decir que era un proyecto porque nunca lo pensé así, pero sí fue más como la goma de la cámara y las ganas de tener el registro. Pues grabé muchos conciertos, con el paso del tiempo también me contacté con muchas bandas porque muchas querían o que las grabara o me vieron que los estaba grabando. Los CDs en los que había descargado todo el material, grabado todos los videos, se me perdieron porque se los prestaba este, se los prestaba este. Entonces al final nadie los tenía. Cuando los fui a reclamar, nadie como, ah, no, yo se los presté a este también, una cadena ahí sin retorno. Y entonces se me perdió todo ese material. Creo que afortunadamente alguien se quedó con él y se puso en la tarea de ponerlo en YouTube, porque he visto muchos de los videos que yo grabé en YouTube. Entonces, bacano que están por ahí, yo los veo y como, ah, ve, ni me acordaba que eso había pasado, pero sé pues que fui yo la que los grabé. Y empieza más entonces como mi relación como en ese sentido, en dejar un poco el registro, en tratar de tomar fotos. Estaba también como empezando la carrera de periodismo, entonces estaba como en esa tónica. Cuando en la universidad hice una investigación sobre el análisis discursivo de algunas canciones del punk en Medellín, y cuando empecé a escuchar con un oído más crítico, más de analizar el discurso, empecé a identificar esto que voy a decir. Resulta que hay una generación de personas jóvenes que no se siente representada en la sociedad en la que le tocó vivir. Entonces ese grupo de personas, un poco con las uñas, empieza a hacer música y en principio empieza a denunciar lo que está mal en ese sistema y por qué no lo representa. Entonces están las canciones y el mensaje, el discurso un poco elaborado y casi crudo, directo, de puto policía, de la iglesia, quememos la iglesia y todo. Ese tipo de discurso es muy de denuncio, de decir lo que está pasando, de que esto no está funcionando bien, de que esto no encuadra, pero al final era más como la voz de un grupo de personas que no encuadraba a ella, ese grupo de personas no encuadraba en la sociedad. Es el mensaje entonces de este grupo de personas que no se siente representado en ninguno de los estándares de la sociedad, en ninguno de los modelos de sociedad. Empiezan a juntarse y empiezan a convocarse en un estilo musical que luego se vuelve en un movimiento, pero que al principio era un estilo musical. Yo escuchaba Punera como más el mensaje y la estética que manejaba el mensaje y era lo que me convocaba, como esa, como esto no funciona bien, pues al principio hagamos visible que no funciona. Y creo que es también un cambio generacional, de que al principio toca decir cuáles son los problemas para luego encontrar una solución, pero primero hay que identificarlos. Entonces, en ese análisis discursivo que hice en la universidad encontraba eso, que básicamente había como tres o cuatro modelos o caminos que tenían los jóvenes. Uno eran los sicarios en los barrios pobres, yo soy de Castilla. Uno era los sicarios, el otro era el intelectual, pero es que no había plata para estudiar. El otro era el trabajador, el obrero, pero es que no había experiencia para trabajar en nada tampoco. Y entonces, digamos que de alguna manera el punk y las dinámicas que encierra el movimiento, el estilo de vida, aunque suene muy cliché, eso se convirtió para mí, creo que para todos los que todavía escuchamos y que en ese momento lo vimos de una manera diferente, en un estilo de vida, y era estar en función de la música que salía nueva, de grabar nuevos cassettes, de caer a los toques, de pillar que por allí salió una banda nueva y todo, y como en ese momento el internet no tenía la fuerza que tiene ahora. Era también un ejercicio de coleccionar. También entonces la estética se vuelve. Ah, claro, la gente, los pelados no se sienten representados en esos estándares de ejecutivo, no, porque es que ellos no son ejecutivos, ni de obrero tampoco, aunque toma muchos elementos del obrero, pero es de cortar todo. Yo recuerdo que cuando yo me ponía las mallas y las botas y la falda, toda la gente me miraba, la gente de mi barrio me miraba como está qué. Entonces, bueno, se convirtió, el punk se convirtió en eso, en un espacio, en un estilo musical que convocaba a muchos jóvenes que no se sentían representados en otros sectores de la sociedad y que necesitaban hacer una denuncia y que necesitaban encontrar esa identidad, que de alguna manera era esa misma identidad de denuncia y empieza a cambiar un poco el discurso con el tiempo, pero en ese momento. Yo podría decir que la opción que el punk tuvo para esa década era convocar a los jóvenes a hacer otras cosas diferentes. Y entonces yo me acuerdo, los sábados y los domingos míos era de busquemos con quién vamos a ir al concierto, cómo nos vamos a parar los pelos, cómo nos vamos a vestir en la casa de quién nos encontramos. Entonces era una manera de distracción, de salirnos un poco de ese entorno violento. Castilla era muy violento, había muertos todos los días. Era un poco abstraernos de esa realidad, de ese entorno, salirnos de ese entorno, de familias también muy conflictivas y sentirnos convocados por otros espacios que nos llenaban un poco más y que nos hacían, nos dejaban tratar de ser lo que las instituciones de la sociedad nos habían indicado y nos habían enseñado a hacer. Yo estoy en un colegio de monjas también, entonces era salirme de todo eso y de decir, bueno, yo quiero ser yo misma, no sé qué voy a hacer, pero seguro esto no es. A nosotros y a mí el punk me llevó a conocer barrios porque cada parche de cada barrio hacía un concierto y cada 8 días había un concierto en un lugar diferente. Entonces a mí el punk me llevó a conocer muchos lugares de la ciudad y la calle, porque es que después del concierto Nos quedábamos en un parque de Manrique, en el parque de Aranjuez, parchando con otra gente de ese barrio. La única razón por la que teníamos contacto era esa. Entonces hubo sí lugares, bares, estuvo el Sub, me acuerdo, en Madera, en la estación Madera en Bello, un bar en Envigado, que no recuerdo el nombre, pero creo que fue Bejarano el que lo había puesto, luego en el Parque del Poblado. Esos lugares sí, pues se especializaban, eran bares de punk, pero yo creo que la ciudad, en general toda la ciudad, todas las canchas de la ciudad y todos los parques de la ciudad fueron los escenarios y los lugares que le aportaron al punk, el punk y por el clima de Medellín y por la personalidad colectiva. Aquí todo fue mucho en la calle, en los parques, en las calles, en la alcaldía, en Envigado. Yo diría que el lugar de por sí fue la calle y también la oportunidad que tuvimos de conocer la ciudad a través del punk fue única, porque sí, porque yo era una niña de barrio, estudiaba en una escuela en Castilla, después pasé al INEM y luego me empecé a mover en toda la ciudad. Entonces yo creo que la ciudad fue el escenario que donde se percibió el punk, las calles de la ciudad, el Parque del Periodista, ocurre el Parque de Bello. Yo creo que yo tiré demasiada calle también. Bueno, yo con los hombres nunca he tenido ningún problema. De hecho, pues he tenido muy buenas relaciones y mis mejores amigos son básicamente hombres, pero creo que más bien era entre mujeres. Y hay algo que, y no sé si es necesariamente por género, era más como de los vieja guardia. Muchas veces sentía que esos vieja guardia eran como la élite. Incluso cuando yo monté el blog, al tiempo me escribió una persona diciéndome que cómo se me ocurría a mí empezar a rodar toda esa música, que era que eso no se rodaba, que eso, no sé, como que eso para parecidos no, que no sé qué. Entonces creo que fue un poco más la relación conflictiva, fue un poco más en ese sentido. Los que eran vieja guardia, entre comillas, y que se creían los que habían nacido con cresta, y los nuevos, los que estábamos entrando nuevos, que estábamos saliendo del colegio. Era en principio eso, un poco generacional, como los vieja guardia contra los nuevos. Era la relación conflictiva. Pero yo en particular veía que era, y creo que era porque yo era mujer, veía que las mujeres eran un poco más estrictas y un poco más mala clase con las otras mujeres nuevas. No puedo decir que todas, porque sí tuve y todavía tengo amigas vieja guardia que en ese momento eran vieja guardia y que conmigo fueron súper bien, pero también había unas que yo decía, puta, déjame en paz, como que me la dedicaban. Entonces, no sé, no sabría decir si es por género o no. Seguramente sí, entre las mujeres, las críticas más duras que yo he recibido en mi vida ha sido por parte de mujeres, pero no necesariamente porque fuera en el punk. Creo que es más como otro asunto, no sé, de género. Creo que lo más importante para remarcar es que a nosotros, a esta generación, nos tocó el cambio del sistema análogo, de que todo era análogo, a lo digital. Y entonces la experiencia de sacar cassettes, de hacer los dibujitos, de sacar el diseño, porque no había plata para fotocopiadoras ni nada. De robarse los cassettes de la mamá del curso de inglés y grabar sobre ellos el cassette que le prestaron y mantener como un poco la estética de las carátulas y todo en cada cassette y hacerle los dibujitos, eso fue un parche. No sé, para mí era algo con lo que pasaba el tiempo y que ahora en este momento pues uno ya no necesita devolver cassette, ya le da YouTube replay y vuelve y lo pone. Yo me escuchaba los trabajos de todas las bandas completicos. Ahora yo solo me escucho una canción y ya cambio a otra. Entonces, ese cambio de tecnología, de sistemas tecnológicos, creo que fue una experiencia muy bonita. El blog que después hice también salió con esa idea, y era porque me había tocado ese cambio y porque ya no había caseteras, ya no había cómo escuchar esa música, y digamos que la tecnología digital puso en desuso todos los cassettes de bandas de Medellín y del mundo que ya no tocaban cuando empezó lo digital. Entonces ya no había cómo pasar para tocar digitalmente, para grabar digitalmente. Entonces todo estaba en cassette, se perdió la banda, se perdió lo que habían grabado. Yo creo que algo para remarcar de esa época fue el cambio de tecnología y lo que eso significó también, porque era cambiar de escuchar todo el trabajo de una banda a escuchar la canción. Porque era dejarse un poco de reunir con las personas y estar en la colección continua de cassettes y de música, un poco de esa. Sí, era una colección, todos éramos coleccionistas. A que ya todo es común, pues ya todo está en internet, ya todo se puede descargar. Este fue entonces el relato de Diana Acevedo, Logré Cunquera de Convicción, a quien le agradecemos por compartir sus relatos. Les invitamos a dar una pasada por el blog fundado por Vivi, www.punk-medio-medallo.blogspot.com, y a seguirnos en nuestras redes para que roten los contenidos aquí compartidos. Agradecemos la paciencia, la insistencia y las críticas a esta iniciativa. De paso, también agradecemos a todos los procesos que se articulan al sótano, Mala Hierba, Ciudad Frecuencia, Flor del Fango, Casa de la Cultura Pedregal, Bar House, y bueno, todos los que de alguna u otra forma y todas las que han apoyado este proyecto. Nos vemos pronto con otros testimonios y con otras nuevas narrativas de las memorias subterráneas. Salud.